¡Hey, gente! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están al nuevo episodio de su Powner Podcast? ¿El retorno del rey? No, no es cierto. ¿El retorno del Jedi? Claro que sí. Les tenemos muchas curiosidades, muchas notas, como siempre, y claro que sí, también su querida sección Mouse de Bolita. Hoy tengo aquí a mi izquierda al buen Don Charmín. ¡Qué pachacha, gente pechocha! Bienvenidos a esta sexta entrega. Muy contento de estar aquí con ustedes una vez más. Fíjate que tengo sentimientos encontrados porque es el fin de la primera temporada de Powner Podcast. De verdad, ese es el... ¿Qué será el siguiente capítulo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y también tengo a mi otra izquierda, al buen Asap, Saporut. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión más del Powner Podcast en el final de la primera temporada, LOL. Así es. Oigan, ¿pero qué creen? Tenemos invitado. ¿Quién es nuestro invitado? Tenemos al buen Sergio Galván. ¿Qué tal? Perdón. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Pues sí, cerrando también un ciclo, me siento muy emocionado. ¿Qué podemos decir del episodio 6? Pues bueno, hay varias cosas muy, muy curiosas respecto a este episodio. Una película que salió ya por 1983. Una de ellas, bueno, es que cuando Jabba está en la fosa de Carcún para eliminar a sus enemigos, Luke, Han y Chewbacca, es un dato muy curioso, los tres guardias que están custodiándolos a ellos en la pequeña nave son Klaatu, Barada y Nikto. Sus nombres hacen referencia precisamente al saludo de este personaje, Klaatu, de una película muy conocida allá en los años 50, me parece. El día que la Tierra se detuvo. Así es. Que tiene un remake, ¿no? Por ahí con Keanu Reeves. Así es, sí. Este remake fue en la década pasada, prácticamente sí. Finales. Pues sí, hace una referencia precisamente a esa película. También como dato curioso, la película originalmente se iba a llamar La Venganza del Jedi. Pero sí. Como todos sabemos, los Jedi no pueden cobrar venganza, entonces... Y la venganza nunca es buena. Mata el alma y le envenena. ¡Qué claro pedo sí. Con el Chavo del Ocho! Oye, me lo enseñó el Chavo del Ocho. Oye, pero por ahí me dicen que la venganza es un plato que se come frío. Sí. Por lo tanto, es el helado es la venganza. ¿No? Helado oscuro. El helado oscuro. Darth Vader. Claro que sí. ¿Cuál es el...? Si Darth Vader tuviera una nevería, yo creo que se llamaría helado oscuro. Pero, ¿qué otro dato curioso? ¿Sabían que los Wookiees, o bueno, que los Ewoks? Los Ewoks, estos pequeños ositos que salen en la luna de Endor. No iban a ser, bueno, iban a ser los Wookiees, pero por cosas de merchandising pusieron a los Ewoks, que son más bonitos y pues, así es como se dieron las cosas, ¿no? Que hasta cierto punto, pues, apariencia es algo simpática, pero también claro, con sí. Un poco de... Algo siniestro en sus caras. Sus ojos, su mirada. Claro. Sí, es como que están todos oscuros, negros completamente. Entonces, si te sale en la noche, sí te asustas. Sí, claro. No me sorprendería que hayan dicho que Star Wars era del diablo. Y es que ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 episodios. No es coincidencia. No, otra cosa que, bueno, hizo bastante ruido en años pasados, prácticamente hace muy poco, fue la frase del almirante Ackbar, esta que sacaron incluso varias viñetas en internet. It's a trap. Sí, es una frase muy conocida y de hecho de un personaje pues un poco olvidado de la saga, ¿no? Claro. Yo no creo que esté tan olvidado. Bueno, Nightgag lo puso en un pedestal claro. Al almirante. Es claro, que claro. De eso estamos hablando, de que había sido olvidado hasta estos años en los que haciendo burla a su obviedad ya es considerado un meme. Así es. ¿Y escenas memorables del episodio 6? La persecución de las motocicletas en Endor. Bueno, que realmente no son motocicletas, pero eso parece. Speeder bikes. Éxito. Tenemos a todo un experto. Tenemos a nuestro corresponsal en Japón. También yo creo que la escena Hijo del Papá, ¿no? 2.0, ¿no? Donde luchan en la sala del trono, ¿no? Y también una escena muy emotiva es... Cuando Darth Vader se quita el casco, ¿no? Sí, es como no, este personaje que lo conocimos durante toda la saga. Bueno, realmente no se lo quita, dude. Se lo quita Luke. Bueno, sí, a eso me refiero, que donde se deja ver su rostro. De hecho, hay varias escenas hechas por los fans también en varios canales de internet, donde, bueno, hacen una especie de mezcla de esta escena con las escenas del episodio 1, 2 y 3, de ambos, de los tres episodios, de hecho. Y bueno, es como pasar la vida frente a sus ojos de Darth Vader. Entonces es algo, algo que cuando lo ponen de esa manera, pues sí, sí es emotivo. Incluso con las mezclas de sonido que le hacen, pues es bastante, bastante emotivo. Oigan, ¿y prefieren a Hayden Christensen o al actor original? Para pues, saber si... Bueno, es que estamos hablando de las reediciones para DVD y Blu-ray, ¿no? Claro. ¿A qué te refieres? O sea, de que al final cuando salen las proyecciones de la fuerza de los maestros Jedi, aparece Obi-Wan, Yoda y Anakin, pero en las originales aparece el actor Sebastian Shaw. Exactamente. Exacto. Y en las nuevas, en las reediciones, aparece Hayden Christensen. Yo en lo personal ahí me quedaría con las... la escena original, que es donde sale Sebastian Shaw. Bueno, pienso que es por lo mismo de si Darth Vader tuvo una etapa diferente en sus vidas, entonces, así como su desarrollo humano, digo, fue es mejor dejarlo en como fue cuando murió, vaya. Yo creo que, de hecho, aparece, bueno, George Lucas lo quiso poner como Hayden Christensen porque son los momentos antes de que se convierta en Darth Vader. Así es como lo justifican. Lo justificaron, de hecho, de esa manera. Ah, sí, ya vi. Sí. Pero sí, definitivamente yo creo que es mejor con el actor original. Pero es que como que Hayden Christensen desencuadra un poco, ¿no? Porque ves a Yoda, tal cual murió. Una curiosidad también de la película son las cejas, ¿no? De Darth Vader. Las cejas de Darth Vader que fueron posteriormente removidas porque, bueno, se supone que en el episodio 3, durante la batalla en Mustafar con Obi-Wan, pues resultó con varias quemaduras, ¿no? Entonces... con varias, con todas. Todas. Desde el tercer, cuarto y quinto grado de primaria, ¿no? Y sí, pues es ilógico decir que tiene pelo en la cara, ¿no? Entonces, pues sí, se la remueven digitalmente para las siguientes películas. ¿Sabes? A mí me da mucha risa. Hay unas escenas donde... no, perdón, no unas escenas. Hay unas imágenes donde te dicen... en la trilogía original y donde salen las proyecciones de la fuerza de los maestros Jedi y sale nada más es Anakin, Yoda y Obi-Wan. Y luego en la edición DVD y sale Anakin como Hayden Christensen. En la edición Blu-ray y ya sale hasta Qui-Gon. Y en las ediciones posteriores que no dicen y sale que hasta sale Elmo y no sé quién es, sus amigos, así todos atrás. Es todo bastante cool. También, yo creo que las escenas también muy emotivas es la muerte de Yoda, ¿no? Es una escena. Es que es, te la van tanteando, o sea, ya sabes, como que está viejito, ya va descansando. Pero Yoda no muere, dude. Se hace uno con la fuerza. Okay, claro, por favor. Solo dejas de verlo. Igual que Obi-Wan. Obi-Wan no muere. Se hizo uno con la fuerza. Pues nada más que el episodio 6 es el cierre de la primera trilogía y realmente el cierre de la saga hasta ahora que ya, ya va a salir el episodio 7, ¿verdad? Sí. Pero la trilogía, bueno, perdón, la sextalogía, sí. ¿Saga? La saga. Bueno, la saga original dirigida por George Lucas es el final de la historia. Cronológicamente, dentro de la historia de Star Wars, pues sí es el episodio 6, ¿no? Pero no, después llega con un sobre y le dice, el Doc está vivo, ¿no? Y en general, algo que quieran comentar de estos 6 episodios que hemos hablado de Star Wars. ¿Quieren dar su comentario de Star Wars? Bueno, yo nada más, por ahí una vez, bueno, no una vez. Por ahí vi que alguien puso, creo que Star Wars está sobrevalorado. Un poco, fíjate que sí, un poco. Pero por los fans. Ajá. Sí. Pero visto desde el punto de vista cinematográfico, es una saga que ha marcado muchos directores y muchas tramas. Por ejemplo, J.J. Abrams habla sobre lo mucho que ha marcado el plot de las películas de Star Wars hacia sus trabajos, por ejemplo en Lost y en otras películas que él ha hecho. No es solamente este icono del sci-fi, sino también es un icono de la cultura pop y de la forma de hacer películas. Pues yo creo que termina la primera etapa de Powner Podcast y qué mejor que hacerlo con el episodio 6. Y pues muy contento. ¿Quién sabe de qué se trata el siguiente episodio? Esperemos al 2015. Esperemos al 2015. No, pero yo me refería al episodio de Pobre Podcast. Ah. También, ¿no se supone que tenemos que esperar hasta el 2015? Sí, sí, de hecho. Bueno, eso fue todo en Pobre Podcast. Nos vemos hasta el 2015. Sergio, ¿tú quieres decir algo del episodio? Pues bueno, así en general, lo que es la saga de Star Wars, bueno, a mí ha marcado gran parte de mi vida, debo decirlo. Se nota. Sí. Te digo, la primera película que vi fue precisamente el episodio 4, cuando tenía 5 años. Entonces, pues, vaya, sí, que sí recuerdo muchos detalles. Pero sí, en lo personal yo me quedo con la trilogía original. Claro. Creo que es algo que como bien decían una vez, es algo que tiene bastante espiritualidad, al menos en muchas películas no se deja ver eso. Marca de muchas formas la vida de algunas personas, entonces realmente decir que es una tontería o que como muchas personas suelen decir, pues no, es algo que de verdad debo decir es grande, es una saga grande. Éxito. Pero esta saga no termina, solo se une a la fuerza. Ay, papá se aprendió. Que en cuestión de los fans y los antifans, pues todos tenemos alguna pasión. Entonces, se me hace tonto criticar el gusto o el fanatismo de alguien sobre de cierta cosa. Si ellos mismos pueden tener ese mismo sentir, esa misma pasión sobre otra cosa. Es que como, a lo mejor es más común o a lo mejor es más aceptada, como sea. Es como las niñas fresitas que dicen, ay, es que Star Wars apesta, mujeres viejas apestosas que no tienen nada. ¡Oh! ¡El bolso Dolce Gabbana! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué ay! ¡Va a venir Anaía! Cosas así. Va a venir Mijares. No, pero Mijares. No se murió el amor. No se murió el amor. Se unió con la fuerza. Bueno, entremos en materia. Pues bueno, comencemos con los temas. Por allá un chino en Japón, o mejor dicho, don chino, le dijo a Pwner Podcast, tómala, nosotros sí tenemos contenido 4K. Cierto, recordarán que en algún episodio nosotros decíamos que el contenido 4K pues ahora es realmente escaso y tantas pantallas saliendo ahora con la posibilidad de reproducir este tipo de contenido pues eran prácticamente innecesarias. Tienes una televisión para una resolución 1080, con eso tenía suficiente. Incluso pues digamos que el servicio de Sky no tiene todos los canales en HD, tiene solo algunos. Como 20 y algo. Ajá. También, por ejemplo, pues señal abierta, tienes que comprar alguna especie de antena especial. Exacto. Para poder ver el contenido bien con tu pantalla de 1080. Es que ahora que lo pienso, creo que los que hacen las televisiones son tan amables que nos dan televisiones que nos pueden durar hasta como 5 años cuando realmente nos llegue contenido de esa calidad. Ah, claro. No, no es cierto, pero... El punto es que en Japón dijeron, nosotros nos vamos a poner las pilas y vamos a ofrecer el contenido 4K. Toma la Pwner Podcast. ¿Cómo que no hay contenido 4K? Slap. ¡Pah! ¡Bitch slap! Que de hecho todo esto tiene que ver con el mundial, ¿no? Ah, claro, porque recordarás... En el Mundial de Sudáfrica entró la tecnología 3D y en el Mundial de Alemania a la tecnología HD. Entonces, pues ahí se ve la diferencia. Para adaptarse. Exacto. Entonces, y es un evento grande para poder aventar todo eso. Porque yo me acuerdo que yo contraté Sky, o sea, el paquete normal, cuando fue el Mundial en Alemania, 2006, porque quería ver los partidos. Japón se adelanta 2 años, ¿no? Al comienzo de... Es por allá de 2015 cuando se quiere implementar el servicio, pero Japón se adelanta. Y que de hecho ya tiene previsto para 2016 empezar a implementar la tecnología 8K. ¿8K? ¿Ya me estás hablando de 8K cuando ni siquiera 4K estaba en el mercado? Mis ojos ni han visto siquiera contenido 4K de ninguna manera. Yo te voy a decir que yo sí he visto 4K, pero lo he visto en una pantalla que no explota el 4K. No, es como ver el canal de las estrellas en HD. Pues no. Es como ver el canal HD, el canal de las estrellas, en una televisión de bulbos. Bien por Japón, pero mal por nosotros que no tenemos la oportunidad de apreciar el 4K. Que de hecho estaba viendo, o sea, aquí ni si todavía se sigue utilizando la televisión analógica, todavía no se da el paso a la tecnología digital. Yo todavía uso mi antena de conejo para por ahí ver los canales. Pues sí, la verdad, sí. Yo agarras sí. La señal de Querétaro para poder ver los partidos de San Luis. ¡Ah, claro! Y yo hacía eso. ¿Sabes qué es potosino cuando? ¡Ah! Pues que pasemos a la siguiente nota, láseres al estilo de Star Wars. Chavos, ¿qué opinan, Sergio? ¿Asá? Bueno, pues realmente cuando vi el video sí me quedé algo impactado por ello. sí es como que... bueno, tanto como sables de Star Wars, en lo personal no me pareció eso. Se parecen más como a los lásers que salen en las películas de Viaje a las Estrellas. Ah, oye, sí, de hecho. ¿Este láser tiene efecto destructivo o nada más es el pium, pium, pium? Pues aparentemente por lo que se ve, sí se ve que tiene efecto destructivo. Sí, porque se ve así el rayo... Bueno, se ve en la vista infrarroja para el calor. Para detectar el calor sí se ve el rayo y una bola de fuego al final. LOL. Sí, de hecho, prácticamente al ser una aplicación de ese tipo, se ve que tiene más un uso militar. Entonces debe de ser algo más como un arma, como un simple láser. La tecnología... Imagínate que fuera solo un apuntador, pues no. No, pues que de hecho ya hay láseres que son pequeños, que son portables y que si los dejas así apuntados en un solo lugar, no sé, un rato, sí empieza a quemar. Pues yo digo que el futuro nos está alcanzando. Sí, definitivamente. Bueno, pasando a otra nota, muy rápidamente, J.J. Abrams confirmado para el episodio 7. Que ya lo habíamos dicho en su episodio, pero hoy se los confirmamos. No, pues es que cuando estábamos grabando el episodio terminamos de grabarlo y en la noche lo confirmaron. Exacto. Qué pedo. Qué triste. Pero ya está. Azar, ¿te crees capaz de hackear Chrome OS? Dude, la verdad no. Bueno, pues Google te ofrece $3 millones. Bueno, eso me hace querer intentarlo. Que es como para que Google fomenta que la gente hackee su sistema para saber qué tan vulnerable es, ¿no? Exactamente. Es que de hecho, cada año hay competencias en la que se exhiben los exploits de los navegadores. La gente se prepara durante todo un año y presenta, al final presenta sus amenazas. Y entonces muestran a los jueces y al público cómo es posible sacar provecho de las vulnerabilidades de ciertos navegadores. De hecho, Chrome duró mucho tiempo sin ser hackeado, porque al final la gente no se presentaba o no iba o realmente... O sea, sí lo intentaron, pero vieron que no se podía. De hecho, fue, yo creo que hasta 2011, el primer año en que realmente alguien llevó una prueba concisa de que se podía hackear Chrome. Y que hablamos de Chrome OS como el sistema operativo, que son estas computadoras con Chrome OS y donde todo está en la nube, ¿no? O sea, yo realmente... Es como tener tu navegador y tu navegador sea todo, tu herramienta principal. Y que de hecho no tiene papel tapiz, solo es la pantalla de Chrome. Que de hecho ya cambió eso. ¿Ah, ya cambió eso? Sí, ya. Kim.com hizo algo parecido. Ofrece 10,000 euros por informar de fallos de seguridad en Mega. O sea que también puedes intentarlo en Mega. Sí. Y es que todo eso... Todo si eso lo logras en Chrome, lo logras en Mega, serás más mi amigo. Es que todo eso es inversión. O sea, le pagan a la gente para que hagan el trabajo de los que ya lo hicieron y dijeron, no, pues está bien. En otras noticias, tenemos el problema de Vine y Apple, ¿no? Que es esta aplicación para iOS. Sí, es la nueva aplicación que salió, que es como Instagram, pero en video. Pero de video. Son animaciones cortas de un máximo de 6 segundos. ¿Son GIFs o son videos? Es la video. Son videos, porque sí tiene audio, lo cual no me gusta que tengan audio. Es como la gente criticaba a Vine diciendo que en Instagram era, mira mi gatito. Y en Vine es, mira mi gatito, 6 segundos. Exactamente. Que el problema surge porque, como sabemos, Apple es una compañía que siempre ha estado en contra del porno de los días de Steve Jobs. Y lo que pasa es que cuando buscas en Twitter una... ¿Sí es en Twitter? Sí. Buscas un video. Bueno. No, buscas con el hashtag porn. Ajá, un video. Aparecen videos de Vine. Exacto. Lo cual en Vine no son tan rigurosos como en Apple. Exacto, o sea, Vine no tiene ningún problema, pero Apple dice, oye, puedes ver esto aquí, ¿cierto? Cierto, de hecho, me recuerda a la aplicación de Playboy que se quería sacar, que todavía sigue en el mismo, porque los de Apple no la quieren aprobar, claro. De contenido para adultos. Sí, de hecho, muchas de esas aplicaciones no están disponibles, ¿verdad? Las quitan por lo mismo. Solo cuando usas Jailbreak. Ah, que por cierto, Jailbreak 6.1 sale este domingo. ¿Este domingo? ¿Después del Super Bowl o antes? No sé. La verdad no sé. ¿O saldrá un anuncio tal vez de... en el Super Bowl? Ajá. ¡Jailbreak! ¿Tú le das jailbreak a tu teléfono? Fíjate que no me animo. ¿Por qué no te animas? Nunca he jailbreakado un dispositivo. Pero por el... ¿No lo quieres hacer por el miedo de que le pase algo al dispositivo o porque simplemente no necesitas hacerle al jailbreak? Es que siento que no se necesita y que pierde funcionalidad. No sé. Es que, mira, por ejemplo, es que hay dos partes del jailbreak. Aparte, ya invertí en aplicaciones y no sé, como que perderlas así. Es que no las pierdes, dude. O sea, si tú ya pagaste, las puedes descargar igual. Sí, pero vuelvo a empezar. No, dude. O sea, tienes tu cuenta, ya nada más las bajas y ya. O sea, ya las bajaste una vez, ya las puedes bajar cuantas veces quieras. No, pero en jailbreak hay otras, lugares de donde bajar aplicaciones que te salen gratis, pero son piratas. Siento que el usuario que jailbreakea su teléfono es ese usuario que quiere ver que Link hable. No entiendo tu referencia. Sí, o sea, como que quieres forzar algo. Ah. Que no es, o que no... No, es que, mira, por ejemplo, yo me gusta iOS, pero también siento que es muy cerrado, igual que macOS. Lo que... puedes hacer con jailbreak es añadir funciones, personalizar tu dispositivo. Por la parte de tunear o modificar, customizar tu dispositivo y añadir funciones, está padre el jailbreak y yo sí lo apoyaría. Es que eso es a mí lo que no me late, como que customizar algo de más, ¿no? Pero lo que no me gusta a mí es la parte en la que bajan aplicaciones piratas. Y no lo digo porque no lo haya hecho yo, sino porque uno ya cuando es desarrollador, pues sabe lo que le cuesta hacer las cosas. Entonces empiezas también a apreciar el trabajo de otros. Y la verdad, yo sí gasto mucho dinero en aplicaciones. Sí. Pero... no sé. Sabemos que por ahí te compraste TomTom. No, me compré todo el juego de The Walking Dead, eso sí. Pero, por ejemplo, vamos a decir que qué tipo de aplicaciones necesita la gente y cuánto cuestan. Por ejemplo, ¿cuál es la aplicación más cara que has pagado? El juego de The Walking Dead, todos los episodios. Me costaron 200 pesos. Pesos. Pero para el juego que es, la verdad, sí valió la pena y no me... Yo creo que también es un tema de cultura, ¿no? Este usuario que no está dispuesto a pagar por nada ni por el trabajo de nadie, que quiere que todo gratis porque el internet es libre, ¿no? O sea, como que el usuario mexicano no está acostumbrado a pagar por contenido. Para todos aquellos que les gusta comprar las cosas, bueno, las aplicaciones, bueno, que más bien... Para todos aquellos usuarios que no les gusta pagar por aplicaciones que cuestan 13 pesos o 26, les voy a decir como dice mi amigo Ken Berger, al cual le mando un saludo. Dice, dude, un café de Starbucks te cuesta más caro que una aplicación. Exacto, yo leí ese tweet. Entonces, o sea, no es excusa, 13 pesos son, no sé, no, unas, o sea, papas. Pero no digo porque sea caro, sino porque la gente no está acostumbrada. O sea, por más barata que sea, aunque te cueste un peso, hay gente que si puede no lo paga. Bueno, pues empecemos educando en nuestra casa. Así que desde ahora en adelante su Pwner Podcast cuesta 45 pesos. No, de hecho hasta aquí es gratis, pero después sigue el DLC. Nos vemos en Pwner Podcast Goals. Esto fue todo en la emisión libre. ¿Tú qué opinas, Sergio? ¿Qué opinas? Del jailbreak. Bueno, en realidad... les diría que estoy todavía en ceros en eso, en todo lo que... Ahorita por eso como que los veo así con cierto grado de sorpresa, porque pues realmente... Digo, así tenemos nosotros con hablas de Star Wars. Creo que ahora los entiendo, pero sí, realmente... Ya primero. No, ya pues, ya entendí. Ahora sí, como dijo un buen profesor de ahí de la universidad, yo todavía uso celulares de los que salen en las cajitas de 300 gramos de sucaritas, entonces pues realmente no tengo mucho conocimiento de este tema, pero pues bueno, ahora sí que les doy la razón, digo, finalmente, ahora sí que la opinión más importante, digo, pues la tiene cada uno, ¿no? Cierto, pero si tienen 13 pesos y quieren, ya, X, compren sus aplicaciones, no sean malos. No, bueno, ahí de hecho también pues sí estoy de acuerdo, digo, no todo debe ser gratis, digo, a uno, claro, le gustaría eso, pero pues no. También, como bien dijiste, hay que valorar el trabajo de los demás. Exacto. Como tú comentabas, Tito, que no sé si lo comentaste en un podcast o solo en la plática casual, que cuando compras algo, le estás dando el visto bueno a esa cosa, o sea, estás aprobando que antes te gustó, de, claro, que lo compraste porque... Estás aprobando antes de probar, ¿no? Ajá. Es como cuando compras un juego, o sea... O cuando rentas un juego, ¿no? Que fíjate que sí me ha pasado, ¿eh? ¿Verdad? He comprado aplicaciones y, oye, me lo platicaron las padres, y, what the fuck. Es como, exacto, compras algo y le das el valor, como que lo valoras más. Porque, bueno, yo tengo mi PlayStation ahí pirata con, verás, la torre de juegos, nada. Pero mi torre de discos. Exacto, siento que compras el juego, al menos con los juegos, no con las aplicaciones. Compras el juego original y como que lo valoras más que un papelito con Batman Arkham City, no sé. Por eso también es parte de tratar de culturizar a la gente a que también haga reseñas, porque, por ejemplo, en la App Store vienen, compras tu aplicación y después la puedes ratear, le puedes dar un rating. Y puedes ahí decir si te gustó, si es muy buena o si realmente eso quiero. Y así la gente se puede dar una idea de lo que va a probar antes de comprarlo. Exacto. Yo en mi caso personal siempre trato de saber qué voy a comprar. O sea, trato de informarme antes y comprar. O sea, llego y a lo que voy, ¿no? O sea, no me pongo... O sea, haces todo un estudio y... O primero bajo el demo, no sé, pero sí. Cheque lo que están seguro comprando, porque puede ser una trampa. ¿Qué más tenemos por ahí? Los episodios de Star Wars en 3D se posponen. Episodio 2 y 3. 2 y 3 que estaban para, si no me equivoco, 13 y 20 y tantos de octubre, sí, de este año. Y pues George Lucas dice, ¿saben qué? No puedo. Tengo trabajo con el episodio 7, así que se me aguantan tantito, no van a salir en ese. No, yo no creo que haya sido George Lucas, más bien creo que fue Lucasfilm. Que la verdad todo esto fue un mal chiste de George Lucas, que dijo, jaja, ja, vieron el episodio 3 pensando que iban a ver todas las demás, jaja. El episodio 1, ¿cuál dije? 3. Fail. El 1. Sony, claro, el... Ahorita que dijiste tu PlayStation, ¿cómo te sientes? PlayStation. Que... El nuevo PlayStation va a ser lanzado este 20 de febrero. Más bien no creo que vaya a lanzarlo, yo creo que lo va a presentar. Bueno, Sony anuncia un anuncio que va a anunciar el 20 de febrero el posible PlayStation 4, ¿no? Y que el video solo muestra triángulo, cuadrado, círculo y X. Que sí, da a entender el posible PlayStation 4. Pero yo ahorita estoy muy contento con mi PlayStation 3, así es que... Tú, como usuario del 3, ¿qué crees que podría mejorar en el 4? Híjole, pues Sony, como siempre, sabemos que es una compañía que siempre pone nuevas tecnologías, ¿no? A diferencia de Nintendo, que por ejemplo, Nintendo siempre se ha destacado por utilizar tecnologías viejas. Por ejemplo, el 3D no es algo nuevo, y Nintendo lo... Pues el 3DS es la consola más nueva de Nintendo. Yo creo que Sony va a llegar con un putazo de consola, con una buena tarjeta, no sé, con, sí, con unas especificaciones, exacto, más a la época. Claro, que va. Estamos hablando de que PlayStation 3 es de hace 6 años, exacto, entonces el salto de potencia que va a tener del PlayStation 3 al PlayStation 4 va a ser gigantesco. Ah. Por ejemplo, el tanda de PlayStation 3 es el Blu-ray. Entonces, Sony siempre ha sido una compañía que se adelanta a lo que al estándar, ¿no? Entonces sí creo que van a sacar un monstruo por ahí. Y que claro, se va a doblar o triplicar tal vez al Wii U. Uf, no, lo va a dejar en el suelo. Pero entonces, como que les está madrugando, ¿no? A Sony y a... Bueno, sobre todo a Microsoft. Pero por ahí viene Xbox 720. Bueno, que, entre comillas, bueno, sí, 720 o Durango. Durango. Me gusta más, ¿no? Durango. Es que son sus nombres, como el Coffee, que era el Wii U. Ah, el Project Coffee. Ajá. Pero que de hecho estaban diciendo que el PlayStation 4 iba a ser hasta 2 veces más potente que la nueva consola de Xbox. Pero en cuanto a RAM, se estaba hablando de que el PlayStation 4 iba a solo tener 4 GB, mientras el Xbox nuevo iba a tener 8, lo que le da más espacio para desplegar más figuras en pantalla. Pero ¿sabes qué? Por más diferentes que sean las consolas, hablo de PlayStation 4 y Xbox 720p, siempre sacan el juego, por ejemplo un Call of Duty o algo, para la misma consola y hacen el promedio. Entonces no aprovechan las ventajas de cada consola. Esto solo lo vemos en juegos first party exclusivos. Exacto. Entonces, pues de nada sirve, ¿no? Que tenga más potencial una que otra si no lo podemos ver. Estando ahorita en el tema de los videojuegos, Grand Theft Auto 5, tiene fecha de salida, ya, papá. Tiene fecha. El 17 de septiembre. ¿Qué? Este juego costó 183 millones de dólares, si no me equivoco. No, ni idea. No. Confiaré en ti, Tito. Sí, tiene un costo. ¿Tú qué opinas, Sergio? ¿Demasiado dinero para un videojuego? Pues sí, digo, bastante. Realmente yo, el último juego de esa serie que jugué, me parece fue el 2. Digo, fue... no, Vice City. Sí, me parece que fue el último. Realmente Vice City es como el 4. Que por ahí, hablando de aplicaciones y Vice City, por ahí está en iOS, por si lo quieren comprar. Disponible. Cuesta $5 o $65. Exacto. No lo he comprado, estoy esperando que lo bajen. También eso, regresando un poquito al tema, aprovechen las ofertas porque salen y buenas ofertas para las aplicaciones. Por ejemplo, incluso en Android también, hace poco, celebrando las 25 millones, no me acuerdo, de descargas en Google Play, muchas aplicaciones se pusieron a $3. Oye, pero ¿cómo compras aplicaciones en Google Play? ¿Hay tarjetas o...? Pues tarjeta de crédito y sí. De hecho, yo compro con tarjeta de crédito, perdón, de débito, mis aplicaciones en el iOS. Lanzaron las Google también eso, como que me imagino que son como la competencia de las de iTunes. iTunes, GitCloud. Exacto. Bueno, regresando, Grand Theft Auto llega el 17 de septiembre. Llega un poquito retrasado de lo que estaba planeado, ¿verdad? Precisamente porque Rockstar se disculpa porque dice, queremos entregarles algo bien chido y pues por eso nos vamos a tardar, vamos a pulir el juego para que tengan una gran experiencia. Que el primer tráiler está increíble, güey. En el segundo también ya se deja ver los principales personajes, que son Michael, Trevor y Franklin, que empiezan pues siendo criminales, y ya sabemos que siempre vas a ser criminal en Grand Theft Auto. Sí, claro, pero por ahí había un artículo que decía que no hay mentes violentas, ¿no? Por ahí vi un artículo que decía que no hay videojuegos violentos, sino gente violenta, ¿no? Así es que hay gente que dice, ¡es un juego del diablo! ¡No es coincidencia! Y pues sí, realmente todo está en el criterio de cada persona, ¿no? Digo, sí. No vas a poner a jugar a un niño esa clase de juegos, digo, si no tiene el suficiente criterio para hacer. Es como que Pokémon es del diablo, ¿no? No, pues... vaya. El buen Sergio es un gran fan de Pokémon. Así es, también. Bueno, hablando de la violencia, por ejemplo, mi mamá se quejaba mucho cuando jugaba, por ejemplo, Grand Theft Auto, porque yo sí... pues agarraba el carro y en las persecuciones pues te aventabas 2-3 inocentes que se te atravesaban. Eres bien malo, chaval. Muchos atropellados. Sí, y aparte pues o disparas o te disparan, ¿no? Es el chiste del juego. Pero de un tiempo acá mi mamá decidió jugar también con su Xbox. Claro, es que estando del otro lado de... Y ahora ya no me dice nada. Porque ella, digamos que no juega, por ejemplo, Halo o algo así. Oye, no, pero yo siempre te lo he dicho, qué orgullo. Mi mamá, por ejemplo, juega mucho el Príncipe de Persia. Y pues ahí salen unos monstruos raros que tiene que despacharse. Entonces... exacto, no hay juegos violentos, o sea, la gente es la que es violentos. Totalmente violenta. Y un dato curioso, creo que en San Andreas, es en Nueva York, ¿no? No, San Andreas es en Los Ángeles. Sí, en claro. Los Ángeles. No, este nuevo es en Los Ángeles, ¿no? Bueno, no importa. El nuevo vuelve en Los Ángeles, o sea, es la falla de San Andreas que atraviesa Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles. Que el mapa es enorme, ¿no? Pero creo que Grand Theft Auto 5 promete ser más grande, ¿no? Todavía. Pues aunque sea igual que San Andreas, yo me doy por bien servido, ¿eh? Que en San Andreas hay un corazón gigante encadenado. Es una cosa medio extraña. He visto la imagen internet, sí. Los easter eggs. Exacto. Sí, son lo que... sal y pimienta. Hay muchas cosas así en Grand Theft Auto como para hablar después en el podcast. Yo creo que por ahí cuando salga vamos a hablar un poquito de Grand Theft Auto 5. Éxito. Ese yo sí lo quiero. Yo debo decir que el 4 lo jugué 3 veces. He intentado completarlo a lo que es el 100%, pero así te lleva bastante tiempo. El 4 es el Liberty City Story. Liberty City. Y el 3 es Arnold, ¿no? Sí. Pero, híjole, bueno, yo creo que para mí mi favorito de Grand Theft Auto creo que es Vice City. Tiene como toda la onda ochentera. Y las estaciones de radio estaban... era algo muy chingón. A mí me gusta mucho el San Andreas. Sí, definitivamente a mí también me gusta más el San Andreas. Porque es de los 90. A ti, Chami. Pero claro. Yo me quedo con el... ¿Te gusta San Andreas o eres racista? No, ¿qué más tenemos? Tenemos este anuncio de Apple de su iPad de 128 GB. Sí, lo que al parecer eran rumores, ahora se ha confirmado, ¿no? Un iPad de 128 GB. Que llega a hacerle competencia a lo que es la Surface de 128. De Windows, que por ahí se dice que de esas 128, pues solo 83 están disponibles. En Surface. Ajá, ya que 45 GB están destinados totalmente a lo que es el sistema operativo Windows 8, que pues lo tienen a full. Precio del iPad, lo que es la versión barata, digamos, son $799. Y la versión K, 925. Que estamos hablando de 12,000, 13,000 pesos. Sí, más o menos. No, pues yo mejor me compro mi Kingston de 512 GB, ¿no? Que el único upgrade que tiene esta iPad es la memoria, ¿no? Porque sigue siendo de la familia... Sí, cuarta generación. ¿Quién necesita un dispositivo, una tableta con tanta memoria? Solo muy pocas personas que tengan trabajos muy específicos. ¿Sabes quién la necesita? La gente que toma las fotos con su iPad así. En los conciertos. Claro, los videos. Eso es lo más charro que puedes ver. De ahora en adelante, cuando vaya a un concierto, cargaré una bolsa de limones y cada que vea a alguien que alce su iPad, le voy a dar un limonazo. Y a la persona también. De las pocas, digamos, profesiones que podrían darse el lujo de tener este iPad, pues primero doctores, porque tener una tableta es muy, muy práctica para el doctor. Ya ves que tiene que estar checando pues historiales médicos, imágenes, todo lo que le tengan que enseñar a un montón de pacientes, pues lo puede cargar en su iPad. Gente de la construcción, como ingenieros o arquitectos, donde tienen que mostrar archivos AutoCAD. Para quien no esté familiarizado, los archivos de AutoCAD son pesadísimos, planos, enormes, más si es una construcción grande. Diseñadores, puesto que sus programas para diseñar son pesados, desde diseñar, no sé, cualquier tipo de cosa, un carro o ropa. Gente de cine, ¿para hacer el corte? El claquetazo, eso es muy bueno, pero digamos que... Te dan tú eres el editor de cine y pues digamos que existe el director's cut, que es así la supervisión extendida. Entonces dice, ¿sabes qué? No, hay que eliminar escenas. Tiene que estar checando un montón de escenas que tiene que eliminar. Claro. Y es más cómodo verlo en tu iPad. Ajá. ¿Quién más? Fotógrafos de los buenos. Tener siempre a la mano tu trabajo para cualquier ocasión es muy práctico. Claro, para tener todas mis fotos de Instagram en un solo lugar. ¡Caros! Pero por eso, fotógrafos de los buenos, tus fotografías que realmente se vean a la resolución que es, que puedas presumirla, que puedas conseguir un trabajo porque de eso vives. Pues vaya, ya que mencionan eso de las imágenes, digo, para imágenes satelitales y todo lo que se usa en estas profesiones. Sí, son imágenes. Topografía, cartografía. Geomática. Astronautas. Astronautas. Recordemos que los astronautas están en el espacio. Claro. Ellos para taparse el sol, ¿no? Para taparse de la radiación. Claro. Pues digo que ahí deben de cargar chingos mortales de películas. Claro. Ah, yo pensé que de imágenes de la Tierra, dude. ¿A qué van? A no aburrirse en las películas. Las películas, libros. Les agarraré el internet allá. Satelital. Una llamadita en Skype de su iPad. No, de hecho, acuérdense que ya había leído un tweet desde el espacio y una primera imagen enviada por Twitter y todas esas cosas. También leí, por ejemplo, Oprah regaló un montón de Windows Surface. Hizo lo mismo que la candidata a presidencia del PAN, ¿cómo se llama? Josefina Vázquez Montt. Que iba a regalar iPads. Pero Oprah es como se le cae el dinero de las bolsas. Entonces sí, lo bromeaba porque está chido. Regaló un montón de Surface, pero cuando puso su tweet de sí, acabo de comprar mi Surface para regalar y no sé qué, en el tweet dice desde iPad. Gol. Entonces, sí, eso le sucede. Y un golazo. De 3 dedos. Y bueno, la gente que se lo va a comprar este iPad de 128 GB. Pues uno que otro hipster y gente ridícula que no necesita el iPad de 128 GB, Pero que lo necesita, pues lo necesita. Su estándar social se lo se lo pide. Se lo pide. Oye, Charmín, ¿pero dónde sacaste esa nota tan buena? Esa nota, fíjate que me la encontré en internet, en un blog buenísimo. Se los voy a recomendar. Cuéntanos, Charmín. Es plusbeats.mx. No, hombre, un blogazo. Plusbeats, ayúdenme a esos vatos. Son buenísimos. ¿Sabes qué? Cubrieron el evento de BlackBerry. Neta. Cuando nadie más quiso hacerlo. Exacto. Que es la siguiente nota que vamos a abordar. BlackBerry. Hablamos de BlackBerry. BlackBerry. Hoy lo contamos con un licenciado. Pero pues vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿no? Lisa, ¿dónde estás cuando te necesitamos? Lisa es nuestra corresponsal en España, recuerda. Claro. Un saludo, Lisa, si por allá nos escuchas. Bueno, ¿qué hizo BlackBerry? Presentó el nuevo sistema operativo BlackBerry 10, que viene acompañado de dos modelos, el BlackBerry Z10 y el BlackBerry Q10. El Q10 en su versión con teclado físico. ¿Qué es lo que podemos encontrar de mejoras? Ahora, nada, fin de la nota. Ahora vienen con una resolución mayor de hasta 320 píxeles por pulgada, que quiere decir que se van a ver también como un iPhone. Van a contar con el BlackBerry Hub, que es un nuevo sistema de notificaciones que promete no ser intrusivo y ser mucho más fluido. Aparte de que estaban presumiendo de que es un nuevo navegador. Era el que tenía el más alto puntaje de HTML5. O sea que todas las cosas que veas en tu navegador se van a ver mucho mejor. BlackBerry Balance, que es una característica que permite separar las funciones del teléfono para la vida de oficina y la vida personal. Y es más o menos como la selección de un perfil. Hay pestañas en la parte de arriba que te dice oficina o personal. Entonces, al seleccionarla, se activan las aplicaciones pertinentes para cada parte de la vida que lo necesites. En general, no me parece que hayan sido cosas tan nuevas. Exacto, ahora que dices esto de cada pestaña, había una aplicación en Android muy parecida que, por ejemplo, detectaba en primera la posición de tu dispositivo. Si estaba vertical, quería decir que una de dos: ibas parado, estabas parado o ibas caminando. Entonces tu Android lo configurabas para que le dijeras: no, pues cuando está en vertical quiere decir que voy caminando, ponme música. Cuando lo ponías, por ejemplo, boca abajo, la aplicación detectaba que era como si estuvieras en junta o trabajando. Entonces se ponía en modo silencioso, quitaba las notificaciones y ese tipo de cosas. Entonces, no es tan nuevo como lo dices. Que, bueno, fíjate que para la compañía que antes era conocida como RIM, pero ya cambió, ya no se llama RIM, ahora ya se llama BlackBerry, como todos lo conocemos. Sí es un gran avance, pero es un avance que realmente solo se puso al par de los demás. Es como aprieta el paso que te van ganando. Es como que tratan de avanzar, pero ya estaban muy atrás, ¿no? Ya en la carrera. Pues de hecho, creo que está a la par de Android y de Apple. No creo que esté a la par. Se les acercó. Se les acerca bastante. Está luchando por competir en esta carrera de los smartphones, que BlackBerry sabemos que siempre ha tratado de ubicarse en el aspecto profesional con los señores trajeados y todos estos me reyes. Oficina, está como oficinesco, sí, está como para un godines, ¿no? Exacto. Todos los godines quieren BlackBerry. Y que en el mercado casual, o sea, la gente que compra smartphones, o sea, toda la gente, bueno, trata de competir por el tercer lugar contra Windows Phone, porque el primer lugar ahorita lo tiene iOS con el iPhone, y en segundo lugar lo tiene Android, que Android ha estado ganando, pero tomando en cuenta de que iOS solo es un dispositivo. Exacto. Que vende más en volumen, pero tiene mayor presencia el iOS. Que aún así ya no es la empresa más valiosa del mundo, por ahí leí. Sí, ya bajó, como bajaron las acciones. Exacto, pero que aún así siguen vendiendo más teléfonos que Samsung. O bueno, al menos eso es lo que registra el último trimestre del año. Y bueno, la directora creativa de la compañía es ahora Alicia Keys. Mercadotecnia, no creo, sí, que sea la... Es como cuando para Sonic dijo que Lady Gaga iba a ser la directora creativa de la empresa. Presentaron unos lentes acá bien gaguescos y toda la cosa, pero ¿has vuelto a saber de ella las cosas que ha hecho en Panasonic? No, yo creo que vendió un par de lentes y listo. Comencemos con su sección favorita, el mouse de abuelita. Por ahí me dijeron un día. ¿Qué pasó? Y solo les puedo decir, it's me, Mario. Es que se me salió un gallo. Super Mario 64, ¿no? Sí, señor. El primer juego en 3D, ¿no? Sí. De hecho, el... No recuerdo muy bien el año, fue allá por 1997. 96, si no me equivoco. 96, ¿verdad? Sí. Sí, pues es yo creo que un juego bastante recordado de aquella consola que era el 64 también, digo, este... Que por cierto, originalmente se había pensado para salir en... Ah, no es cierto, no. Que originalmente se había pensado para salir para Super Nintendo, pero, debido a las especificaciones que tenía el Super Nintendo y las cosas que querían realizar, tuvo que posponerse para salir en Nintendo 64. Claro, no manches, dude, la canción cuando tomabas la gorrita, era lo mejor de lo mejor. Vaya que sí, es bastante, bueno, tiene su gracia, ¿no? Su encanto, esa cancioncita también. Hay varias cosas que ese juego definitivamente tiene para recordar. Digo, por ejemplo, lo de Yoshi, las vidas. Claro, que vidas. Ubicas la leyenda urbana que decían que se podía subir con Yoshi y tomar las 100 vidas sin las 120 estrellas. Ahora sí que esa hasta que el día que me la comentaste yo no la sabía. Realmente tenía bastante... Sí. Yo creía que era solo hasta las 120 estrellas, pero bueno, eso realmente sí, es como una leyenda urbana, ¿no? Sí, era una manera de romper el juego. Porque... ¿Hay video? Si no hay video... ¿Pixar didn't happen? Yeah. Es que a lo que me refiero es que es un juego muy roto. O sea, es un juego... que lo puedes romper de muchas formas. Incluso le faltó un poquito de tiempo de desarrollo, porque tú ves al primer jefe, que es el como Rey Bomba, y el oh, claro, el personaje no está renderado en 3D, nada más es un objeto plano como en Smash, que tú lo ves desde cualquier ángulo y siempre ves la misma figura. Entonces, solo hay ciertas partes de ese enemigo que son en tercera dimensión, ¿no? La corona y creo que el bigote, sonrisa, no sé. Es el bigote porque el bigote, prácticamente no tiene boca este. Yo me acuerdo que podías pisar a la tortuga de una manera tan cruel. Y me refiero a... ¿El pequeño Koopa? No, a la tortuga que te retaba a las carreras. Ah, pues, bueno, no sé, al menos yo una vez lo llegué a intentar, pero como que no... No, pero no pisar me refiero a que la... En las carreras le ganaba, la aplastabas le ganabas por tiempo, vamos. Ah, vaya, ya. Pero sí, porque bueno, aplastarlo así, pues no se podía hacer eso en el juego, ¿no? Pero sí, otra de las cosas, bueno, que a mí en lo personal me desesperaba de ese juego, cuando el pajarraco este que salía en el desierto te quitaba la gorra. Sí, claro. Y ya, bueno, yo me ponía de nervios porque, oh no, pues, la gorra. El primer juego en el que Mario se quita la gorra, ¿no? Sí. Prácticamente. ¿Y qué me dices de Metal Mario también? Sí, no, bueno, Metal Mario. Me parece que fue ahí donde por primera vez se salió este personaje, ¿no? Sí. Y que de hecho es el juego donde ibas al centro comercial y lo veías puesto. Y te ponían la escena donde podías jugar con la cara de Mario. Ah, claro, sí. Cierto, podrías jalarle la nariz, la gorra, me parece que las mejillas también, ¿no? Claro, y que bueno, en el juego también había un momento donde se quedaba dormido Mario. Sí. Si no lo usabas. Después de mucho rato empezaba a cabecear hasta que empezaba a roncar. Claro, pero creo que es uno de los juegos. Pasaba algo parecido en Crash Bandicoot. Cuando dejabas a Crash quieto, se empezaba a girar y empezaba a voltear a ver a los lados, y cuando ya pasaba cierto rato, sacaba como sus las frutas que recolectaba. Ay, y empezaba a hacer maravillas, claro. Y así y que le caían en la cara. Exacto, sí, le caían en la cara. Ah, sí, que es un... Yo creo que es un juego muy bien adaptado del 2D al 3D. Creo que son difíciles los juegos que se adaptan bien a la tercera dimensión. Y sí, un juego... Creo que tiene música muy buena. Sí, también, sí. Bueno, todas las melodías que pasan ahí no son repetitivas como luego pasa en otros juegos así. No, pero incluso son melodías hechas para que cuando te tardes en el nivel tú las sigas disfrutando. ¿Sí? O sea, no se te haga pesado seguir en el nivel. Sí, suenan bastante agradables, de hecho. Y yo te preguntaría, Sergio, ¿tú coleccionaste las 120 estrellas? Propiamente que yo las haya juntado todas, no. Porque yo lo compré ese juego ya de segundo uso. Pero bueno, tendría, no sé, 30 estrellas. Prácticamente las demás sí las conseguí. Las más difíciles, bueno, hay ciertos niveles, no recuerdo muy bien. Uno del volcán que está perrísimo, juntar las 100 monedas. Fíjate que en lo que fue el nivel del volcán, allí sí todas las pude recuperar bien. No batallé tanto, pero fue un nivel de hielo donde... El reloj. Ah, el reloj ese sacaba bastante de onda, pero sí está muy, muy, muy padre también ese nivel. Que entrabas cuando era la hora en punto. Claro, y cambiaba la configuración de los bloques. Creo que, ajá, los bloques salían, o sea, el mundo salía estático. Sí. Y era algo muy interesante. Sí, bastante. ¡Wow! Todo no. Ahora me siento, hablé como Yoda. Que de hecho el juego lo puedes acabar con 70 estrellas, ¿no? Es el sí, limite. Porque es como sacarle el jugo con las otras estrellas, ¿no? Ya hasta que las tienes todas es cuando consigues lo de las vidas. Y creo que sale el final completo, no sé, muchas cosas. Sí, así es. Sí, pero un juegazo, ¿no? Que ha envejecido con los tiempos. Que se puede romper de muchas maneras, pero bueno, ¿ustedes qué opinan de Super Mario 64? Yo nunca lo jugué. Tampoco lo jugué como tal. Sí lo llegué a ver cómo la gente lo jugaba. Ah, las escenas de Bowser cuando lo agarrabas de la cola. Ah, claro. No. Sí, sí. Que con ojos de niño lo veías. ¡Wow! It's the future. Pero ahora lo ves y no. No, pues ya. Sí ves a Mario un poquito acartonado, ¿no? Claro. Muchachos, se ha acabado el episodio 6 de este podcast. El retorno del Jedi. El retorno del Jedi. Pues bueno, solamente quiero darles las gracias por esta primera temporada de Pobre Podcast. Don Charmín. Atínenle, ¿qué será la siguiente temporada? Como se pudieron dar cuenta, nuestros títulos son títulos de películas. Sí, es cada... La siguiente saga debe ser igual de buena. Claro. Si usted quiere entrar en este concurso, el cual no tiene premio, comente ahí cuál cree que sea el siguiente título de Pwner Podcast. ¿De azar? Ya, adiós Star Wars. Para los que se quejaban y no nos querían oír porque hablábamos de Star Wars como tetos desenfrenados, ya se acabaron sus problemas. Sus ahora problemas. Seguiremos con algo más teto. Sí, no, pues atínenle a ver qué, como dice Charmín, yo creo que se van a poner interesantes este modo en el que estamos manejando los episodios. Esperamos que les gusten. Y también si quieren... pues dar sugerencias y todo eso, pues ya saben dónde encontrarnos, en las redes sociales, en Plotbits o en Pwner Podcast. Claro, también denle like a la página, compártanla con sus amigos. Sergio. No, pues bueno, muy contento de haber estado aquí con ustedes. La verdad sí me lo pasé bien, bien agradable el momento. Ojalá puedas venir pues, más bien. Bueno, ojalá si me invitan, pues ya saben, aquí estaré. Luego eliges la película que te guste y esa te invitamos. Muy bien, está bien. Sí, pero no pues... es el episodio 7, porque va a tardar un poco. No. Pero sí, pues la verdad, estuve muy contento. Digo, cerré también con ustedes un episodio, una saga completa. Y bueno, ¿qué más que hubiera sido que esta serie de películas que me gustan bastante? Digo, entonces, pues muy bueno. No, pues todo un placer. Todo un planeta tenerte aquí. Sí. Todo un placer tenerte aquí. Gracias por venir. Gracias. Y pues tienes una silla, ¿no? Cuando quieras volver. Muchas gracias. Bueno, pues ya para terminar, los saludos. ¿Para qué tenemos saludos? Un saludo para Itzel. ¡Hola, Itzel! Y un saludo para Tanit. ¡Hola, Tanit! Y bueno, finaliza edición El Retorno del Hijo del Papá. Yo muy contento de cerrar este ciclo y nos estamos viendo en el próximo episodio. Mi nombre es Ernesto. Yo soy Don Charmín. El Sapo Rules. Yo soy Sergio. Y nos vemos hasta la próxima. Pwner Podcast.